Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 133 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 7 de noviembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Quito será sede del 11º Festival Internacional de Maestros de Baile en Pareja. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura y la Embajada de España en Ecuador inauguraron la muestra de cine español Premios Goya. Muestra de pintor tinajero en la Casa de la Cultura. Restauración del convento San Francisco de Asís. En el ámbito internacional conocerá que estrenan en Cuba obras de coreógrafo venezolano más universal. Más de 30 filmes en Festival de Latinui, en Uruguay. Festival del Centro Histórico comenzó ayer en capital guatemalteca. Y presidenta brasileña premia a figuras destacadas de la cultura. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se conmemora en Argentina el Día del Periodista Deportivo. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. El Ballet Nacional de Cuba estrenó ayer una obra de Vicente Nebrada, el coreógrafo venezolano más universal. Los máximos guardianes del repertorio del creador, Sane Wilson y Yanis Piquieris, viajaron a ese país con vistas a presentar dos piezas de lujo en el 24º Festival Internacional de Ballet de La Habana. Los directores del Nebraska Arts Initiative montaron en la compañía el primer éxito internacional del creador, Percusión para seis hombres, y una versión reducida de su pieza más conocida mundialmente, Nuestros Valses, que se presentará con el título de Valset en la gala de clausura del evento. Uruguay. El 6º Festival de Cine Latinui, con más de 30 películas latinoamericanas, proyecta desde ayer en el balneario de Punta del Este filmes de Venezuela, Chile, Cuba, Argentina, México y Uruguay. El director del festival, Fernando Goldsman, destacó la cinta Azú, Alma de Princesa, del venezolano Luis Alberto Lamata, y el corto chileno Un Puñado de Cerezas, de Rosa Cáceres, que inauguraron el evento. Azú fue descrita por la consejera de la Embajada de Venezuela, Elaine Vera, como una historia de pasión y lucha por la libertad de los esclavos de una hacienda en la época colonial. Otros filmes venezolanos en el programa son El Regreso, premiada realización de Patricia Ortega sobre crímenes de paramilitares colombianos cerca de la frontera venezolana, y el documental El Silencio de las Moscas, de Eliezer Arias. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Quito será sede del 11º Festival Internacional Maestros de Baile en Pareja y del 6º Foro Taller de Danza Nacional Ecuatoriana. Detalles con Patricia Robalino. El 11º Festival Internacional de Maestros de Baile en Pareja y el 6º Foro Taller de Danza Nacional Ecuatoriana se desarrollará hasta el 9 de noviembre en teatros y espacios públicos de Quito y Píllaro. Se presentarán además dos funciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy viernes 7 de noviembre a las 19 horas en la Sala de Metro Aguilera Malta y el 9 de noviembre en el Teatro Nacional con entrada gratuita. Participarán profesores de 10 países de Latinoamérica: Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Cuba, Nicaragua y México. Miriam Guayaguamán nos cuenta sobre este festival. ¿Por qué se hace el evento? Es porque se trabaja sobre la danza como una forma de integración del cuerpo. Entonces, hay maestros de danza que trabajan desde hace mucho tiempo con experiencia en la danza y trabajan para el desarrollo integral del ser humano. Entonces, estos maestros ponen en escena sus trabajos en danza tradicional, popular y baile en pareja, y son los que van a realizar y exponer varias propuestas dancísticas, coreográficas. Bueno, quisiera que haga una invitación a nuestros amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, pues para que venga, asista. ¿Se pueden inscribir también? Sí, a ver, dentro de lo que se va a realizar el evento, nosotros vamos a realizar dos funciones acá en la Casa de la Cultura. Una es una función de maestros ecuatorianos que se realiza el 7 de noviembre a las 19 horas. Y antes que se presenten nuestros maestros ecuatorianos, hay un foro taller de la danza nacional, en donde todos estos maestros, incluidos los de los países que nos visitan, van a realizar un conversatorio de lo que es el ser maestro, quiénes son ellos como maestros, qué hacen de la danza, por qué están trabajando en la danza. Ese es un evento. El otro evento, el que se va a realizar, es en el 9 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Es entrada gratis. En todos los países que nos visitan van a estar presentes. Está, por ejemplo, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México. Todos estos países traen danzas en parejas con baile popular urbano y baile tradicional. Tenemos, por ejemplo, bailes como la marinera, como el guainito, como la cueca chilena, como el joropo de Venezuela. Entonces van a encontrar una diversidad cultural en la exposición de estos bailes. En este festival, los maestros y maestras de danza de América Latina pondrán en escena obras dancísticas tradicionales, baile popular urbano y baile en pareja. Este evento tiene como finalidad mostrar el trabajo de la danza en el quehacer lúdico, corporal y creativo del ser humano. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Una muestra del pintor Lenin Tinajero se inaugura hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Detalles con Andrés Ruiz. La muestra Entrañas de la Mañigua del pintor ecuatoriano Lenin Tinajero abre hoy sus puertas al público en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lenin Tinajero es un artista autodidacta que ha explorado continuamente varias expresiones, desde las artes escénicas hasta la pintura y la escultura. Esta muestra está compuesta de varias esculturas realizadas en arcilla con técnicas originales del artista. También son parte varias pinturas al óleo, al acrílico y técnicas mixtas. El significado del nombre Entrañas de la Mañigua puede resumirse como Entrañas de la Abundancia o de la Selva. Mañigua es un término propio de las comunidades taínas de Centroamérica. El artista Lenin Tinajero, en una conversación con los medios de la Casa de la Cultura, hizo una invitación al público para visitar su obra. Hola, mi nombre es Lenin Tinajero, soy de Quito, me dedico al teatro, me dedico a hacer escultura y también me dedico a hacer pintura. Les invito a mi exposición Entrañas de la Manigua, a vivir lo más profundo de lo más profundo de la selva, y que nos visiten en la Sala Víctor Mideros del 7 al 22 de noviembre. Es una experiencia para vivirla con toda la familia y reencontrarnos con la parte más natural de nosotros. Gracias. La obra de Lenin Tinajero tiende estrechos lazos entre todos los seres vivos y su tierra. La simbiosis entre la vida y la muerte. Entrañas de la Mañigua permanecerá abierta al público hasta finales de noviembre, reportó para Identidad Andrés Ruiz. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Mañana a las 18 horas se presentará el espectáculo de danza y hip hop Cuerpos que Gritan, de la compañía francesa MD, en el Teatro México en Quito. Esta obra, dirigida por el coreógrafo David Milone, nos propone observar distintas realidades sociales en las que el hombre pierde el dominio de su cuerpo y de sus emociones. Este sábado y domingo continuará la muestra de cine español Premios Goya, en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán las películas Siete Vírgenes de Alberto Rodríguez, Juana la Loca de Vicente Aranda, Blanca Nieves de Pablo Berger y No Habrá Paz para los Malvados de Enrique Urbizu. Los horarios de las funciones son el sábado a las 17 y 19:30 y el domingo a las 16 y 18:30. Hoy, en horas de la tarde, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, disertará en el Festival Internacional de Literatura Houston 2014 en Estados Unidos. Según la entidad organizadora, la Casa Cultura de las Américas, con sede en esa ciudad estadounidense, el encuentro reunirá a poetas y narradores mayores y jóvenes con el afán de proyectarlos hacia el campo nacional e internacional de la literatura americana de todos los tiempos. Hoy a las 18:30 se inaugurará el 14º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos en la Plaza de la Independencia en Quito. Se realizarán funciones de títeres, se presentarán bandas de pueblo, de batucada y de rock and roll. El festival se desarrollará del 8 al 16 de noviembre próximo en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito y contará con la participación de 5 países de América y Europa. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedioscce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Guatemala. La 17ª edición del Festival del Centro Histórico, uno de los eventos culturales más importantes en Guatemala, comenzó ayer en su capital con un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Música, teatro, poesía, danza y hasta magia son algunas de las manifestaciones que disfrutan los asistentes a este encuentro que se realiza hasta el próximo 15 de noviembre, de acuerdo con el programa de actividades. Este festival surgió como una iniciativa de la Casa de la Cultura del Centro Histórico el 8 de junio de 1998. El presidente de esa institución, Hugo Sacor, lanzó entonces una amplia convocatoria a representantes de centros culturales y educativos, asociaciones y grupos artísticos con sede en la zona 1 capitalina, donde está el casco histórico de esa ciudad. Brasil. La presidenta brasileña Dilma Rousseff entregó la distinción Premio al Mérito Cultural a 26 personalidades que se destacaron en la difusión e implementación de raíces, tradiciones y costumbres nacionales. La mandataria resaltó que la cultura es un elemento estratégico para la construcción de un país próspero y desarrollado, que genera autoestima entre las personas. Agregó que la cultura da la capacidad de tener esperanza en la vida y la sociedad. Puntualizó además que las figuras reconocidas representan la extrema diversidad cultural que constituye uno de los patrimonios más importantes de la nación. Entre los presentes en este homenaje estaban la escritora Eliane Potiaguara, el cantante de rap Mano Brown y el humorista Enriquredo Coelho, el chef Alex Atala y la cantante Marisa Monte, así como representantes afrodescendientes e indígenas. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Sobre la restauración del convento de San Francisco de Asís, Alexandra Rodríguez nos trae información. El convento de San Francisco de Asís es una joya de la arquitectura continental por su amalgama de diferentes estilos armoniosamente combinados a lo largo de sus más de 150 años de construcción. El inicio de colocación de urnas y plan de gestión integral en el convento de San Francisco de Quito se realizó este jueves, para lo cual intervinieron el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Universidad Tecnológica Equinoccial, Embajada de México. Mediante el convenio efectuado por la UTE y el Comité Ejecutivo de Gestión de Restauración, se han determinado las necesidades recurrentes, para lo cual intervienen estudiantes de intercambio de la Escuela de Restauración y Museografía de México. Arcilla Sandoval, especialista de cultura de la Oficina de UNESCO en Quito, informó que el monto de arranque es de $1,000,000, para lo cual se ha iniciado con una campaña nacional e internacional denominada Nuestro Patrimonio, Nuestra Responsabilidad. Se han colocado urnas en sitios estratégicos. Quiero enfatizar el agradecimiento a todas las instituciones nacionales que han colaborado, ¿no? Principalmente a las del Comité Ejecutivo, el INPC, el municipio de Quito a través del IMP y Quito Turismo, y también la Orden Franciscana en Ecuador, porque ellos han sido los que con nosotros y otros expertos se han sentado en la mesa a definir cuáles van a ser las actividades principales y prioritarias de este plan. Ese plan llevó a determinar ciertas necesidades que ahora se van concretando en la colaboración con la UTE, por ejemplo, a través de su Escuela de de Restauración y Museografía, que son los que han creado todo este plan de intervención técnica para salvar las obras de bienes muebles del convento. Se firmó un convenio entre la UTE y el Comité Ejecutivo, y la Embajada de México y el Ministerio de Cultura han apoyado para que lleguen alumnos de intercambio de la Escuela de Restauración y Museografía de México, que es una de las más prestigiosas del continente y podría decir del mundo. Ellos, junto con alumnos de la UTE, están realizando este intercambio académico para trabajar sobre esta obra. Para arrancar, estamos con la campaña de Nuestro Patrimonio, Nuestra Responsabilidad, donde solicitamos $1,000,000 para el inicio de todas estas campañas. Hay mucha colaboración de parte de todas las instituciones, que ha sido muy importante, pero nos falta más y nos falta efectivo, por decirlo de una forma sencilla, para arrancar con varias cosas, ¿no? Entonces ya tenemos abierta una cuenta del fideicomiso, les dimos una tarjetita donde ustedes pueden ver el número de cuenta. Hoy colocamos las urnas donde se va a recibir donaciones de la gente. Van a haber 3 urnas dentro del convento y hay una en Quito Turismo, en la tienda del Quinde, que nos están facilitando ese espacio, y todo ese dinero va a ir al fideicomiso que se ha creado para este fin. San Francisco atesora entre sus paredes más de 3,500 obras de arte colonial, de múltiples manifestaciones artísticas y variadas técnicas, especialmente aquellas correspondientes a la famosa Escuela de Quito de Arte, que nació precisamente en este lugar. Reportó para Identidad, Alexandra Rodríguez. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de España en Ecuador inauguraron la muestra de cine español Premios Goya. Jamie Chiluisa con la precisión informativa. La muestra inició con la cinta Blancanieves de Pablo Beger, postulada al Oscar en el 2013 por la Academia de Cine Español y una exitosa presencia en el festival. Ganadora de 10 premios Goya en el 2013, a Mejor Película, Maquillaje, entre otros galardones. Al evento asistió Luis García Lumbreras, agregado cultural, quien felicitó a la Casa de la Cultura por su organización y habló sobre el significado de la muestra. La muestra de estas películas que vamos a proyectar a partir de hoy es un excelente colofón a un año más de una magnífica colaboración con la Casa de la Cultura, de la Cinemateca Nacional, a la que felicito por la organización. Nosotros generalmente solemos hacer 2 ciclos con ellos, y este ciclo de premios Goya me parece que representa una magnífica forma de cerrar la agenda cultural con ellos este año. Como saben, los premios Goya son un prestigioso galardón de la Academia Española de las Artes y la Cinematografía. Las películas que reciben esta distinción siempre luego tienen un recorrido muy importante, no solo a nivel comercial, sino a nivel también cinematográfico, e incluso algunas de ellas han llegado a los Oscars. Hemos, como siempre, intentado privilegiar en la selección de las películas un equilibrio entre muchos géneros para que haya un contrapeso y que ustedes puedan tener un muestrario del magnífico cine que se hace en mi país. La cinta musical sin diálogo, versión libre del popular cuento de los hermanos Grimm, ambientada en España durante los años 20, cuenta la historia de Carmen, una bella joven con una infancia caótica por su terrible madrastra, que logra salir adelante gracias a sus encantos toreros. Para el público que desee disfrutar de la muestra, estará abierta hasta el 9 de noviembre en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Para Identidad, Jamie Chiluis. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viajó a Estados Unidos para participar en el Festival Internacional de Literatura Houston 2014. Este evento se realizará del 6 al 8 de noviembre y contará con la participación de poetas y narradores de 10 países de América y Europa. El viernes 7, en horas de la tarde, Raúl Pérez disertará en el Contemporary Arts Museum Houston, en el que también intervendrán otros narradores de Argentina. La Casa de las Américas, con sede en Estados Unidos, manifestó que el evento convoca a poetas y narradores mayores y jóvenes con el objetivo de proyectarlos internacionalmente e integrar la literatura americana de todos los tiempos. Por Argentina intervendrán Hugo Mujica en poesía y Gisela Hebs en narrativa. Por Brasil, Afonso Romano de Sant Ana en poesía. Por Colombia, Federico Díaz Granados en poesía. Por Ecuador, los poetas Iván Oñate y Milton Obando Romero, y la narradora Elizabeth Gil, además de la participación de Pérez Torres.